perdido el corazón para darte a ti las gracias con esta humilde canción. Virgen guadalupana, deja llorar de emoción, haz que mi madre esté sana. Gracias a tu bendición, patroncita mexicana, hoy traigo otra petición, haz que mi patria esté salva de la maligna ambición. Hasta aquí en peregrinación, nuestra gente allá también peca y quiere implorar tu perdón. Aunque nuestra tierra es lejana, somos siervos de tu devoción. Hasta allá nos llamó la campana que festeja tu coronación. Llorar de emoción, haz que mi madre esté sana. Gracias a tu bendición, patroncita mexicana, hoy traigo otra petición, haz que mi patria esté salvada.